buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero y paso a presentar a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo le va, Caballero? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, muy bien. Comenzando la semana, ¿eh? Como siempre, 6 de la tarde, damos comienzo a esta raid que hemos dado a llamar mañana es hoy, de todas las raíz suena delictivo, ¿qué querés que le diga? Pero vamos bueno, con que las más noticias. O menos, ¿vio? Vamos con las noticias. Vamos. Cristina y el primer ministro chino dialogaron con Rousseff y Mujica por videoconferencia. La presidenta y Wen Jiabao mantuvieron una videoconferencia con los mandatarios de Brasil, Uruguay, estamos hablando por supuesto de Dilma Rousseff y José Pepe Mujica en la Casa de Gobierno. Y el primer ministro chino entendió todo. La presidenta firmó acuerdos estratégicos con China, fue en Casa de Gobierno, donde Cristina y su par chino acordaron negociaciones bilaterales. Antes, el mandatario fue recibido por una comitiva en el Congreso de la Nación. Luego de fuertes cruces, el moyanismo ratificó el paro. Pese a que uno de los dirigentes más fieles de Hugo Moyano, Juan Carlos Schmidt, había deslizado la posibilidad de suspender la movilización y la medida de fuerza, el líder de la CGT le respondió en tono enojado. El que dice eso está hablando pavadas. La UTA reafirmó que no adhiere al paro de Moyano y colectivos y SUTE funcionarán con normalidad el día miércoles. El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, ratificó que este gremio no adhiere al paro y movilización convocado por el secretario general de la CGT Moyano. Para el miércoles se aseguró que choferes de colectivos y SUTE van a trabajar normalmente. Tomada dijo que el paro tiene una visión individual y sectorial. El ministro de Trabajo de la Nación afirmó que el gobierno tiene pleno respeto por el derecho a huelga, pero consideró que la medida de camioneros y algunas adhesiones tiene una lectura claramente política. Pablo Micheli, de la CTA disidente, tampoco irá a la plaza. El titular del sector disidente de la Central de Trabajadores Argentinos sostuvo que no movilizará a sus afiliados, al igual que otros gremios, porque no recibió invitación oficial ni formal de parte de Hugo Moyano. Bancamos el paro, pero no la movilización, señaló. El Congreso se va a pronunciar esta tarde en defensa de los sistemas democráticos en la región. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, afirmó esta tarde que el Congreso de la Nación va a emitir una declaración en defensa de los sistemas democráticos de la región tras la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. En Paraguay hubo un quiebre democrático, lo dijo el presidente destituido de ese país, Fernando Lugo, quien llamó a profundizar una resistencia pacífica. Ya son 9 los países de la región que retiraron sus embajadores de Asunción. Romina Tejerina en libertad después de cumplir 2/3 de su condena. Se encuentra en libertad condicional ya que ha cumplido los 2/3 de su condena con un informe positivo del Gabinete Criminológico del Servicio Penitenciario y buena conducta. Así lo afirmó el juez Germanos en la sala donde fue tomada esta decisión. Después vamos a hablar en un rato sobre qué está pasando con Romina Tejerina y repasaremos su historia. Estos fueron los títulos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Hola Lucía Capocho, ¿cómo estás vos? Bien, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Todo en orden, títulos cortos. Estuve en Balcarce. Ajá. Voy a hablar de Balcarce. Los alfajores. Mire, más o menos, voy a hablar de la gloria, muerte y resurrección del postre de Balcarce. ¿Me gustó? Sí. No, porque tienen toda una historia. Bueno, y la segunda cosa, le voy a decir rápidamente, elecciones de los Estados Unidos, en breve, primarias, Romney, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que antes le daban la viaba al candidato, no llegaba porque le habían descubierto que había tenido un amor con una chica? Sí. Y después otros no llegaban porque se confesaban gay. Sí. Y después otros no llegaban porque las empleadas domésticas eran nicaragüenses y no le pagaban. En blanco. Sí. ¿Se acuerda? Bueno, ahora la cosa viene en cuatro patas. Ah, después el peligro viene en cuatro patas. Bien. Atención, Romney. Qué miedo. Horacio Marmurek, buenas tardes a vos. Buenas tardes para todos. Vamos a recordar las dos figuras del espectáculo nacional que se fueron el fin de semana. Primero, Etel Rojo y el otro, Juanito Belmonte. Quizás lo de Etel Rojo no dejó que uno apreciara quién había sido Juanito Belmonte. Un tipo que su primer trabajo lo consiguió gracias a quién. La señora Eva Perón. Mirá. ¿En serio? En serio. Sí, usted, sí, no sí, sí. Trabajó en Correos gracias a que Eva le mandó una carta a Eva y Eva le consiguió eso. Vamos a hablar de cine, de los números del cine. Vamos a hablar de Gardel remasterizado y le quiero contar que hay una señora que anda dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Leonor Watling, que es ni más ni menos que la mujer de Jorge Drexler, pero es actriz y cantante por derecho propio, que me gusta mucho. disculpe. Y sí, vamos a escuchar su disco y si tenemos vamos suerte a decir a Jorge. En la semana usted charlamos. No sienta vergüenza, ¿eh? Usted diga. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Esa palabra no figura en mi diccionario. Telma Luzzani, buenas tardes a vos. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas noticias de Paraguay, de Bolivia. En Paraguay sigue el acelerador puesto con todo porque el Tribunal Electoral admitió que Federico Franco es el presidente legítimo y además desestimó la presentación que había hecho Lugo de la inconstitucionalidad de su juicio. Y por otro lado, cajonearon para siempre la investigación de aquel desalojo que hubo en el norte paraguayo y que fue el desencadenante del golpe del viernes. Y también vamos a hablar de Bolivia, porque en realidad está todo bastante encadenado. En Bolivia lo que hay es un pedido, digamos, el origen es un pedido de aumento salarial de la policía, pero prácticamente está asediado el Palacio de Gobierno. Así que vamos a hablar también sobre eso. Muchas gracias, Telma. Y ahora sí, tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana soy después de un fin de semana de fútbol a pleno en la Argentina. Buenas tardes a todos. Bien lo dijiste, Roberto, un fin de semana espectacular que dejó dos certezas. Indudablemente, después de esta transmisión del fútbol para todos, uno puede decir que ha quedado demostrado de algún modo el significado de la democratización de los medios, ¿no? 7 partidos en simultáneo, abiertos, gratuitos, para todos. Nadie se quedó sin ver esta definición del campeonato. Una definición que al mismo tiempo marca el final de un ciclo, el de los campeonatos cortos. Campeonatos que han dado la posibilidad de que hasta Arsenal sea campeón, ¿no es cierto? ¿Por qué dice hasta Arsenal? Y bueno, porque realmente uno ve que... Felicitaciones a todos los hinchas de Arsenal. Sí. A todos Sarandí. ¿A todos Sarandí? Sí, sí. No, ¿Grondona lo hizo posible? No. ¿Grondona lo hizo? No, no es necesario. Pero lo cierto es que seguramente una vez que vuelvan los campeonatos largos va a ser más difícil que equipos como Arsenal salgan campeones. Por otro lado, las promociones todavía le van a seguir dando vida a este torneo. San Lorenzo va a ser protagonista. Ya están los horarios y los árbitros para los partidos del jueves. En principio, el domingo van a ser las revanchas. Una semana muy intensa porque tenemos la final de la Copa Libertadores de América con Boca Corinthians el próximo miércoles. Semifinales y final de la Eurocopa. Y arrancó Wimbledon, donde hoy perdió Nalbandian, pero ganó el Pico Mónaco. Muchas gracias, Javier, y presento ahora a Adriana Zanca. ¿Cómo le va, Adriana? Muy bien, todo muy bien, por suerte. Completamos el equipo, si le parece, de mañana es hoy. Me parece bien. En la producción, las señoras Silvana Avellaneda y Sara Laza, producción general y coordinación Carlos Uboski, en la operación técnica Anita Maroto. Y para comunicarse con el programa nos pueden llamar al 4-999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870 y en Facebook nos encuentran como Mañana es Hoy. Muchas gracias, ya venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Las madrugadas en la radio tienen ese... no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabés lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Pues sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia de la Elisa. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorrí nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Telma, ¿qué te parece si seguimos analizando el tema Paraguay? Sí, cómo no. Bueno, como las medidas del grupo de Mercosur han sido muy fuertes, Argentina retiró su embajador, gran parte, como lo decías vos antes, de los embajadores han sido retirados. Venezuela cortó el suministro de petróleo, que significa el 30% del petróleo que recibe Paraguay anualmente. Caramba, Es importante. Chile, bueno, anunció que no va a tomar ninguna medida económica que, comillas, signifique un daño para la población paraguaya, pero fíjate que El Salvador, el presidente El Salvador, también pidió que se hiciera, en el sistema de integración centroamericana, se definiera una posición. Es decir, que realmente la acción de todos los países vecinos y todos los países de América del Sur y de Centroamérica ha sido tan fuerte que el presidente Lugo se ha sentido respaldado y en parte cambió su posición, como decíamos recién, hablando ya de corte de golpe parlamentario y de nombrarse a sí mismo como el presidente. Va a estar en la cumbre de esta semana en Mercosur y yo creo que va a ser una semana de gran importancia. Pero bueno, mira, para ver cómo está la situación actualmente en Paraguay, te propongo hablar con Ticio Escobar, que es ministro del renunciante gobierno, o mejor dicho, del destituido gobierno de Fernando Lugo, el ministro de Cultura de Paraguay. Buenas tardes, Ticio Escobar. Muy buenas tardes. Un saludo a la audiencia y muchísimas gracias por llamar. Sí, por favor, faltaba más. Bueno, comentábamos justamente este cambio que se dio entre el viernes, que había una situación un poco de como parecía que no había salida, mientras que hoy el presidente Fernando Lugo ya tomó una actitud muchísimo más combativa y de mayor resistencia. ¿Qué cambió en Uruguay? ¿Hay resistencia de la gente? En Paraguay. ¿Hay presencia de la gente? ¿Hay movilizaciones? ¿Organización? Bueno, la verdad que más que un cambio, yo hablaría de un desarrollo, de una posición, ¿verdad? Porque no es que el presidente haya cambiado abruptamente su posición. En ese momento se decidió, el presidente tenía 11 cancilleres en la sala de al lado, estábamos reunidos todos y tenía la fuerza militar a su disposición, pero decidió no exponerse a dos cuestiones, a un baño de sangre por una parte y por otra parte a una interpretación de ese hecho como si fuese un contragolpe, lo que cae en el mismo juego. Entonces decidió aceptar, pero siempre con un espíritu de resistencia pacífica, diríamos así, que se traduce ahora en la posición que usted señala. Y evidentemente en ese momento ya estaba afectado un enorme apoyo de la ciudadanía que estaba reunido ya en la plaza de armas y también ya estaba prestado el apoyo internacional, encabezado ciertamente por su país, gesto que nosotros agradecemos muy especialmente, y por otros países del UNASUR. Y estaban embajadores que ya estaban dando su apoyo, de modo que realmente ese panorama ya estaba en manifiesto, ¿no? Lo que el presidente hizo en los próximos, en los días siguientes, es, bueno, como le decía, desarrollar esa posición. Él en todo caso habla de una resistencia no violenta de ninguna manera, pero sí la posibilidad de siempre siguiendo conductos legales y formales al tanto los organismos internacionales como ante la Corte Suprema, claro, apelar la decisión, que dentro del trámite que se desarrolló no tenía ninguna instancia de apelación, era una condena así, ya una ejecución sumaria. Seguro. Y bueno, y entonces lo que está haciendo el presidente es como está agrupando, ¿no?, en torno a eso, sí, siempre convocando a la ciudadanía y siempre apelando a una cuestión, porque el apoyo más fuerte del presidente es realmente la ciudadanía y la presencia popular, ¿no? Eso leí hoy. La idea es no evitar toda provocación y todo hecho de violencia que convertiría, desvirtuaría completamente el sentido de esta posición y causaría quizá un descalabro, claro, considerable a la propia postura del presidente. Señor Escobar, hoy leí que justamente el gabinete del presidente Fernando Lugo se está reuniendo como en forma paralela, continúan trabajando como gabinete. ¿Esto es así? Bueno, pero no se trata de un, en el sentido de un gabinete que de gobierno, que está gobernando o tomando decisiones paralelas en el sentido de ejecución de políticas de Estado. Desde ese punto de vista no es un gabinete, sino más bien es un grupo que está definiendo estrategias para, por una parte, las medidas internacionales de apelación, por otra parte, las estrategias de convocatoria y de acceso a la gente para evitar, como les según le reiteraba ya, cualquier conato de violencia, cualquier desvirtuación del proceso, y para como dar a conocimiento de la gente lo que está ocurriendo, y también en última instancia para discutir medidas políticas conectables posteriormente con presencia electoral ya del partido al cual está unido presidente. Pero no se trata de un gabinete paralelo en el sentido de que sea un gobierno de resistencia paralelo, ¿verdad? Él aceptó su salida, su dimisión hecha, aunque aclarando que constituía un golpe de Estado, o sea, aceptó las reglas de un golpe de Estado en la cual por fuerza de una ley, pero sin legitimidad ni argumentos de derecho suficientes, se está rompiendo el orden jurídico en Paraguay. Ministro Escobar, ¿cómo le va? Roberto Caballero, los saludos de la Radio Pública. Rodolfo, ¿cómo está usted? Bien, bien. Acá una preguntita, ¿cómo ve el futuro? O sea, ¿ustedes creen que esta resistencia pacífica va a terminar reponiendo a Lugo del lugar donde no debió haber salido, ¿no? O que salió a través de este golpe parlamentario. ¿O cómo ven ustedes el futuro? ¿Están formando un movimiento político, según entiendo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo avizoran lo que viene? Bueno, yo creo que por una parte es fundamental, casi diría yo, el papel, lo relativo a la conciencia de una sanción ciudadana internacional, ¿no? Uh-huh. Es gravísimo que ocurra un golpe de Estado y que todo el mundo quede como impasible. Muchas veces yo creo que la conciencia de que un acto como este tiene consecuencias políticas importantes, creo que resulta fundamental para la historia de la democracia de nuestro movimiento y la continuidad de sus órdenes institucionales. Pero en ese sentido, la condena latinoamericana para nosotros resulta fundamental, y la presión ciudadana también. Ahora, solamente mediante medidas jurídicas, en el supuesto caso que la Corte Suprema de Justicia o instancias internacionales como puedan reponer al presidente formalmente en su cargo de nuevo, cosa que sería difícil. Uh-huh. Él podría de inmediato acceder al cargo que le despojaron. Pero sí, legalmente. A ver, según entiendo, pero sí se podría formar, sí, un movimiento político que compita en las próximas elecciones. Bueno, ese movimiento existe, el uh-huh. llamado Frente Guazú, que en Paraguay, en guaraní, quiere decir Frente Grande. Sí. Eso ya existe, ¿verdad? Por una parte, el presidente evidentemente se presentaría, no ya como, sería imposible, sino presentarse salvo como senador primero. Hay una serie de definiciones internas que tienen que darse a cuál sería la figura presidencial, que eso sea a todo nivel. Uh-huh. De modo de que eso se traduciría simplemente en una fuerza mayor de un movimiento que tiene que sentar necesariamente una postura ética y política en relación a una situación ante la cual no puede quedar de brazos cruzados. Uh-huh. Ministro, pero inmediatamente no se pretende derrocar a este régimen mediante la presión popular, uh-huh. porque eso sería imposible, no está contemplado dentro de la, a no ser que el presidente mismo renuncie, en cuyo caso tendría que haber todo un sistema nuevo para designar al próximo presidente, pero a partir de eso, jurídicamente no podría ser restituido el presidente, salvo que lo haga una instancia jurídica superior, como sería la Corte Suprema de Justicia, claro, que declare nula este juicio y decida reponer al presidente de la República. Ese sería el único caso en el cual el presidente Lugo podría volver a su cargo del cual fue destituido. ¿Y qué porcentaje le ve a esa posibilidad? Y honestamente la veo muy poco, porque la Corte Suprema de Justicia, como está absolutamente en manos de la derecha también, y tiene como alianza muy fuerte con los propios sectores que lo destituyeron al presidente. No, yo veo muy difícil, ni siquiera han corrido juicios políticos contra parlamentarios, contra funcionarios corruptos. Vemos que es muy difícil que tome una decisión tan osada, audaz y se enfrente con el Parlamento. Se entiende, se entiende. Entonces son los dos poderes que están así ocupados por la misma fuerza. Tal cual. Como que esto tiene, por una parte, una posición simbólica y ética, por otra parte, también como un caudal político fuerte de una ciudadanía que aún, en muchos casos, no siendo vista, en la gran mayoría, está de todos modos indignada contra un golpe de Estado y contra el arrebato de la voluntad popular que se manifestó en las urnas. Claro, ministro. Más bien se trata de eso, sí. Le agradezco mucho la comunicación, ¿eh? Por favor. Le mandamos un abrazo aquí desde la Radio Pública de Argentina y a usted. Muchísimas gracias. Y con usted a todos los millones de paraguayos que están atravesando esta crisis después del golpe parlamentario contra Lugo. Le quiero decir a los oyentes, estamos hablando con... agradecer a través de ustedes el apoyo de la República del país, hermano, que está así... el más firme defensor de la democracia paraguaya en el exterior. Un abrazo, ministro. Bueno, era Tizio Escobar, ¿eh? Ministro renunciante de Cultura del Paraguay, ¿no es así, Delma? Ah, así es, efectivamente. Tizio Escobar, ministro renunciante de Cultura del Paraguay. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. 6:26, Agus. Bueno, a ver qué está pasando en el Congreso de la Nación, también por este pronunciamiento respecto de la situación en Paraguay. ¿Cómo te va? Estamos en comunicación con nuestro compañero Felipe Yapur, que está siempre desde el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien. La verdad que sí, estamos acá a la espera del comienzo de la sesión, de estas dos sesiones especiales que va a haber acá en los diputados y en los senadores, donde se va a emitir un documento conjunto. Para repudiar el golpe de Estado que está viviendo en este momento nuestro hermano país de Paraguay. Es importante o interesante en todo caso que hayan, buena parte de los bloques hayan dejado de lado sus cuestiones en particular, sus diferencias, y estén ahora acá preparados para sesionar y hablar y firmar este documento en contra o repudiando el golpe de Estado. Esto es algo que, bueno, hemos ido por lo menos viviendo en este último tiempo, de que hay algunos, por lo menos las distintas bancadas, muestran un puesto o posiciones de unidad en temas como este. Hay que ver cómo se va a comportar el PRO, el de Mauricio Macri. Recordemos que hay entre, por lo menos, en este momento, Franco, el dictador o el presidente que está impuesto en el Paraguay, hay puntos de conexión, hay puntos de simpatía, a partir de la que cada uno utiliza como punto en común la orientación o la asistencia clínica, teórica, política de Jaime Durán Barbas. Va a ver cuál es el comportamiento que tienen este bloque, fundamentalmente acá en la Cámara de Diputados, donde solamente tiene representación. ¿No? Recuerden que no hay representación del PRO, Felipe, hay posiciones políticas similares, ¿no? Sí. Felipe, ahora Telma Luzani te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Telma? Muy bien. La pregunta es, una vez que se realice esta censura contra el golpe de Estado en Paraguay, este documento, ¿a dónde se va a remitir? ¿Al Congreso paraguayo? ¿Al presidente Federico Franco? Yo me imagino, esto todo se canaliza a través de Cancillería, se tiene que canalizar a través de todo ese tipo de actitudes, se canalizan a través de los canales del Estado Nacional para comunicarse con el otro país. En este caso tendría que ser seguramente Cancillería. ¿Cómo se expresa? Esto es un posicionamiento político por parte de Congreso Nacional, de todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Es una declaración, no es un tema menor, pero eso todo lo demás, todo el tema fuerte de la relación con Paraguay y de lo que va a suceder con Paraguay en los distintos ámbitos lo lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional. Claro, claro, claro. Y también importante el posicionamiento respecto de, digamos, el Congreso de la Argentina respecto de la actitud que tuvo el Congreso paraguayo. Acompañamiento a la política que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, el Estado frente a desarrollar, no se está decidiendo en el Mercosur y en UNASUR. Es un posicionamiento, una postura política importante, no es menor, pero es una declaración y el resto, todo eso después lo canaliza el Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, buenísimo, Felipe. Esperamos entonces que haya alguna novedad. Si la hay, por supuesto, nos llamás, volvemos a tener el contacto al aire. ¿Te parece? Por supuesto, un abrazo para todos. Un abrazo grande. Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación. Y nos vamos rápidamente a las noticias en las voces de Silvia Mila, Graciela Almada. Cuando volvamos, mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, humedad 62%. Legisladores argentinos repudiarán el golpe de Estado institucional contra Fernando Lugo. El Congreso se prepara para repudiar la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo en una sesión especial que se llevará a cabo tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados, será a partir de las 19 horas. El encuentro contará además con la participación del legislador paraguayo Sixto Pereira, quien votó de manera negativa la destitución de Lugo y que aquí, cuando regrese, será recibido por el presidente de la Cámara Alta y vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Se espera que en la sesión haya un respaldo importante al documento crítico, muy duro en los conceptos, contra lo ocurrido en Paraguay a fines de la semana pasada. Se espera también que el apoyo a Lugo y obviamente al senador paraguayo Sixto Pereira sea unánime. Es así como se han expresado algunos senadores y diputados de todos los bloques parlamentarios, van a acompañar este documento muy crítico con la destitución que se llevó en Paraguay de Fernando Lugo. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Hugo Yasky confirmó que se analiza realizar una movilización en apoyo al mandatario derrocado. El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, informó que junto con otras centrales sindicales y organizaciones sociales de la región, se está planificando una movilización en solidaridad con Fernando Lugo y en defensa de la democracia. Para nosotros, Lugo sigue siendo el presidente. Acá estamos reunidos en una multisectorial solidaria con el Paraguay y sabemos que nuestros pueblos se tienen que movilizar, decía el compañero Sixto Pereira, en la medida que exista resistencia, existe posibilidad de golpe de fracaso todavía. Probablemente estemos planteando una gran movilización que se haga coordinadamente con los compañeros de la central y movimientos sociales de la región. Es decir, vamos a tratar de coincidir en un día de movilización regional en defensa de la democracia en Paraguay y probablemente en Bolivia. La idea es organizar aquí en Buenos Aires y no descartamos que un escenario de un hipotético acto sea también la simple frontera. Fue luego de recibir en la sede de la CTA al senador paraguayo Sixto Pereira. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 11 grados 7 décimas, la humedad 62%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Don Horacio Marmuré. Hay gente que fue al cine este fin de semana, por lo menos eso dicen los números, sí. Donde volvió a quedar primero Madagascar. No fue a ver Madagascar, Termaluza, ni Madagascar 3, no me hagas Prometeo. Fue a ver Prometeo, una película dirigida por Ridley Scott. Las tres películas más vistas han sido Madagascar 3, Los Fugitivos, Sombras Tenebrosas, la película de Tim Burton que en su semana de estreno hizo un muy buen número, teniendo en cuenta que tiene menos de la mitad de las salas que Madagascar 3. O sea, Madagascar 3 tiene 245 salas en todo el país y Sombras Tenebrosas 82, así todo le sirvió para quedar segundo. Y Blanca Nieves y El Cazador atrás, figura Thelma Luzzani que dice que fue a ver Prometeo y ahí estaba viendo Prometeo. Y la película más vista en los Estados Unidos es otra de dibujitos animados que se llama Valiente. Ajá. La historia de una chica, una princesa escocesa que no quiere ser princesa, quiere ser caballero. Ay, ya estoy harta de esas películas. ¿Caballero? Quiere ser, no quiere ser Roberto Caballero, quiere ser Knight. Muchacho. No quiere ser muchacho. Bob Knight. Quiere demostrar que puede defender el reino ella también. ¿Tipo Juana de Arco? No, porque no muere. Ah, bueno. Que no beba de bravante. Claro. Pará, ¿pero es un tema de cambio de sexo o es que ella quiere Ella quiere, tener igualdad de condiciones. A mí lo que me gusta, porque en la mesa estamos con dos personas que deben haber sido feministas en algún momento de su vida. No, seguimos siendo. Bueno, no, ok, acaba de decir que es una porquería la película, me tiene harto con esto. No, yo le digo que de lo que estoy harta son de los cuentos infantiles adaptados para adultos. Estoy harta. Pero esa trama está muy bien. Está muy bien, es una historia de superación personal. Es casi, te digo, una... Y mire cómo fue que en Estados Unidos es la película más vista. La princesa escocesa de Disney se adueñó de la taquilla en Estados Unidos. No nació en Tolosa. No, digamos, nació en Tolosa. Es como un alegato en contra de la discriminación, porque no puede ser caballero porque es mujer. Claro, vos tenés que ser princesa, le dice la mamá. Y dice, no, pero yo a mí me quiero pelear por el reino, quiero defender, quiero andar a caballo. Porque y la madre le compra Barbie y todo eso. Y nada, la piba. No, bueno, pasa en el medioevo, no se ponga. ¿Ah, no había Barbie ahí? No, me parece que no. Bueno, estas han sido las películas más vistas acá. Y en los Estados Unidos, o sea que cuando venga Valiente... Traeremos el tema a la mesa. Dale, de vuelta. Tráigalo. ¿Lo traemos a la mesa a él o a ella? Ellas. Para todos y todas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Javier Vicente, 6:36, tengo cortitas de deporte. Bien, decíamos que hubo final de campeonatos este fin de semana, intensos por supuesto, polémicos y al mismo tiempo con una gran transmisión televisiva, que fue todo un acontecimiento esta transmisión televisiva. Pero todavía quedan las promociones, señoras y señores, y en ellas está involucrado San Lorenzo de Almagro, que zafó en la última fecha, ahí le ponemos el himno, contentos los caballeros, padre e hijo, todos viendo la transmisión ayer, como bueno empujaba al arquero, igual le cobraron el gol. Pasó de todo. Usted es como todos los periodistas, ajá, que miran la parte esa que no sirve. Mire, lo que importa es el resultado ahí. Somos todos bilardistas. A propósito de las promociones, confirmados los horarios del día jueves, a las 17 horas van a estar jugando Rosario Central y San Martín de San Juan, con arbitraje de Pablo Lunati, y a las 19:15 en Córdoba, Instituto frente a San Lorenzo, con arbitraje de Pitana. Sí, el mismo árbitro que ignoró y se olvidó de la tarjeta amarilla de Julio Buffarini. Bien. Las revanchas van a ser el domingo y hay que recordar que tienen ventaja los equipos de primera división. En caso de igualdad en puntos y en diferencia de gol, permanecen en la categoría superior los equipos de primera división. Así que al partir del próximo jueves, las promociones van a ser las últimas, porque ya a partir de la próxima temporada no hay más promociones en el fútbol argentino. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Bueno, y uno de los temas de la semana es el paro y la movilización decidida por Hugo Moyano a Plaza de Mayo de este día miércoles. Y este fin de semana, leyendo los diarios, nos damos cuenta de que en todo lo que es la organización sindical, algunos están de acuerdo y otros no. Pero lo que me llamó la atención es que un sector de lo que fue el viejo MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, que Moyano en su momento también lideró junto al Bocha Palacios, no está de acuerdo en este caso con Moyano y con este paro. Entre ellos lo tengo ahora en línea a Carlos Barbeito, él es el secretario general de la UOMA, Unión Obrera Molinera. Él fue cofundador del MTA. Barbeito, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, los saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Tratando de entender cómo es el mapa sindical a partir de esta decisión de Moyano. Uh-huh. Me sorprendió ver, digamos, que una parte del MTA, que siempre estuvo ligada a Hugo Moyano, ha decidido no participar de este paro. Sí, sí, efectivamente. Nosotros en realidad somos un conjunto de organizaciones sindicales, no numeroso, pero que mantenemos la práctica de reunirnos, de elaborar propuestas y reflexionar juntos desde hace muchísimos años, aún antes del MTA, y uh-huh, después fuimos cofundadores y participamos de su conducción, ¿no es cierto? Sí. Pero efectivamente, como usted dice, primero quiero dejar en claro que somos respetuosos del derecho que tenemos todos de manifestarnos, peticionar, y bueno, para eso estamos en democracia, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Y tampoco cuestionamos los reclamos del compañero Moyano y quienes lo acompañan, pero de todos modos nosotros no adherimos a esa convocatoria, ni tampoco compartimos la estrategia metodológica utilizada. En realidad, esa medida nos parece como mínimo inoportuna en el actual contexto. ¿Por qué, Barbeito? Bueno, primero no podemos olvidar desde dónde venimos, de dónde partimos, mejor dicho, en el 2003, y el enorme esfuerzo que realizó nuestro pueblo y nuestro gobierno para salir de ese abismo en que nos habían arrojado, ¿verdad? Uh-huh. Y tampoco podemos olvidarnos de la enorme o la larguísima lista de reivindicaciones alcanzadas, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político, a través de todos estos años, ¿no? Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el análisis al momento de tomar determinaciones. Y no podemos tampoco olvidarnos que estamos inmersos en una crisis financiera internacional que no la provocamos nosotros, que golpea con fuerza a los países desarrollados, pero que evidentemente esos países van a intentar por todas las formas que los costos de ella la paguemos nosotros. Entonces uh-huh. tenemos que estar atentos, unidos y cerrando filas con este gobierno y este proyecto nacional y popular del que somos parte. Y si falta algún elemento más, uh-huh. yo diría que quizás los que más nos preocupa es el entusiasmo con el que algunos sectores o personas apoyan estas movilizaciones. Yo cuando veo ¿cómo cuáles, los Macri, Bullrich, las patronales agrarias, la derecha peronista, algunas agrupaciones pseudoizquierdistas que siempre son funcionales a la derecha más reaccionarias, comienzo a preocuparme realmente. Y no me olvido que esos mismos sectores y esos mismos personajes son los que motorizaron la intentona golpista en el 2008 con las patronales de campo como vanguardia. Uh-huh. Y son esos sectores también que han participado de todas las dictaduras cívicos militares que nos asolaron, y son esos sectores los que nos sumergieron allí en el 2000, en el 2001, en la peor crisis de nuestra historia. Y creo yo que esos mismos sectores hoy se ilusionan con la posibilidad de traspolar a nuestro país la triste experiencia del pueblo paraguayo que ha sido golpeado duramente en su democracia con el golpe institucional que sufrieron. Por esas razones uh-huh. no adherimos a esta convocatoria. Barbeito, y usted lo conoce a Hugo Moyano, ¿por qué que tomó esta decisión? Bueno, yo creo que los compañeros están equivocados. Yo lo conozco a Hugo Moyano. Es verdad que no he participado del Consejo Directivo de la CGT en los últimos años, por otras razones, pero no olvido y no dejo de reconocerle a los compañeros camioneros y en especial a Hugo Moyano todo lo que pusieron cuando nos peleábamos en la calle y muchas veces en soledad contra el neoliberalismo salvaje que nos asoló. Sí. A mí me parece, yo no... No descarto de plano la idea que aquí haya habido un acto de conversión, es decir, que el compañero Moyano y los compañeros que lo acompañan, a muchos conozco también porque han sido compañeros de ruta de muchos años, hayan cambiado de ideología. Yo creo que están equivocados y la verdad que espero que se reflexione y que se vuelva nuevamente al camino correcto, que no es otro que defendiendo la independencia sindical, la autonomía sindical, reivindicando los reclamos que tenemos que reivindicar, apoyemos a este gobierno y a este proyecto porque somos parte de él, porque es el proyecto que nuestros sueños en las luchas de los 90 contra el neoliberalismo acunábamos. Y me parece que para ello, y el mejor aporte que podemos hacer, y para los trabajadores en primer lugar, es sí, hacer todo el esfuerzo posible para lograr la necesaria unidad de la CGT. Y para eso necesitamos desprendimientos de todos los hombres que están involucrados en el tema, para que podamos conformar una CGT unida, participativa, democrática, que reivindique y defienda los intereses de los trabajadores como sector, pero sin salirse del contexto general, porque ningún interés sectorial puede ser superior al interés común, al interés general. Ahora, Barbeito, usted... tenemos que dar ese apoyo. Claro, usted habla de que, digamos, no le parece que haya habido una conversión ideológica, digamos, que le parece que en todo caso en este momento están tomando una decisión equivocada o equivocándose el sector de Moyano. y de camioneros. Pero ¿qué es lo que hace que, en definitiva, estén poniéndose en una posición distinta a la suya? Digamos, un movimiento que era conjunto, que venían a lo largo de décadas coincidiendo en todo, usted tiene en este momento y le está expresando una mirada absolutamente distinta. Ellos llegaron a decir que el gobierno de la presidenta de la Nación es prácticamente una dictadura. ¿Cómo se explica ese tipo? Sí, lo entiendo. Sí. Obviamente que no solo no comparto eso, sino que me parece un disparate eso de querer afirmar que se criminaliza la protesta social. Es otro disparate. Creo que la Argentina hace décadas no vivía una libertad como la que vivimos en este momento para expresarnos, para manifestar, para todo lo que se nos ocurra hacer, dentro del marco de la ley, obviamente. Y también creo que nunca habíamos logrado llegar a solucionar tantos problemas crónicos que tenemos en Argentina y en particular los trabajadores, que como en estos últimos tiempos, ¿no? Hacía décadas que no nos encontrábamos en una situación así, a pesar de los embates permanentes que desde la derecha le hacen a nuestro gobierno. Ahora, yo no puedo estar en la cabeza de Moyano para saber qué es lo que lo hizo cambiar o por qué mantienen estas posiciones tan opuestas a las que mantenemos muchos otros compañeros que hemos luchado junto con él. Quiero pensar que se trata de un error de análisis y, bueno, consideran que este es el camino, pero me parece que se van a equivocar. Uh-huh. Sinceramente se van a equivocar, porque entre otras cosas, sí, no podemos olvidarnos que hace 8 meses la presidenta Cristina fue ratificada por el 54% de los votos del pueblo y nosotros sabemos que la mayoría de esos votos pertenecen a los trabajadores que nosotros decimos representar. Y nosotros, como representantes de los trabajadores, lo primero que tenemos que hacer es respetar su voluntad, además de defender sus derechos. Y los trabajadores demostraron que están con este proyecto y los dirigentes no se pueden poner a contramano de esa realidad. Roberto, ha sido muy claro. Le agradecemos la comunicación con la radio pública. No, por favor, Roberto, muchas gracias. Un abrazo grande. Era Carlos Barbeito, secretario general de UOMA, Unión Obrera Molinera, cofundador del MTA, que también, digamos, dirigió en su momento Hugo Moyano con el Bocha Palacios, con la gente de la UTA, digamos, un grupo que básicamente un grupo sindical de fuerte contenido nacional, fuerte contenido popular, y que encabezó las primeras luchas grandes, masivas, las marchas federales, incluso contra el neoliberalismo en la Argentina. Durante muchos años estuvieron prácticamente, compartiendo un mismo espacio gremial y político, y ahora él no está. Y de acuerdo con la medida que decidió Hugo Moyano, no va a participar este miércoles de la movilización y el paro, y a su vez, bueno, daba y expresaba sus argumentos de por qué no se suma a esta convocatoria. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Dolor de gente en sus ojos. Melania Pérez, viernes 29 de junio a las 20:30 en Peña Granate de Lanús Este, Arias y El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Ciclo Músicas de Aquí en el Ecuni. Presentación del dúo Cadencia, Argentina, y del dúo Cofradía, de Cuba. Viernes 29 de junio, 20 horas. Entrada 20 pesos. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno, en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el collar, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal B y estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Seis y 49, Agustina. Bueno, hablemos un poquito de la liberación que se produjo ayer de Romina Tejerina, esta joven mujer de 29 años, y el día que cumplía justamente esos 29 años recuperó su libertad después de casi una década de estar presa por el asesinato de una bebita que parió en el baño de su casa cuando tenía transcurrido solo 7 meses de un embarazo que ella siempre ocultó, incluso ante su familia. Imagínense la situación de que esta chica, cuando tenía 18, 19 años, parió una bebita en el inodoro de su casa directamente cuando no había ni siquiera completado los 9 meses de gestación. Era producto de una violación de un vecino de cerca de San Pedro, este lugar donde ella vivía, allí en la provincia de Jujuy. Nunca se pudo probar esa violación. Se trataba de un hombre que era hermano de un comisario de la zona, el que la violó y al que ella acusó por esa violación, pero nunca se le dio crédito a la versión que estaba contando Romina Tejerina. Fue emblemático su caso, ¿no? Porque significó mucho para la lucha de los derechos de las mujeres en nuestro país. Escuchemos primero al abogado de Romina Tejerina, que cuenta cómo a 9 años, después de haber cumplido 2/3 de la pena, se encuentra ella con esta novedad y de alguna manera cómo va a seguir su vida en los próximos días. Para Romina, bueno, la alegría de ahora que puede reiniciar con dificultades una vida, igual es joven. Y para la sociedad fue, yo creo que un disparador para que se analizara otra vez el tema del infanticidio, ¿no? Porque Romina pagó con 10 años lo que tradicionalmente en la legislación argentina y en el resto del mundo se pena con mucho menores, ¿no es cierto? Porque siempre el infanticidio, como se llama la figura, fue un homicidio atenuado por el estado de la madre. En el 93 se reformó el Código Penal en una reforma integral de los delitos vinculados con violaciones. Se sacó este atenuante porque el atenuante en su versión original decía que era solo para evitar la deshonra de la madre. Era la voz de Fernando Molinas, el abogado que representa hoy a Romina Tejerina y a su familia. Robert, tenemos que ir a otro lado, pero después tomémonos un minuto para reflexionar un poco sobre 3 puntos importantes que hay respecto de esta liberación y la historia de Romina Tejerina. Por supuesto. Ahora nos vamos rápidamente a entrevistar al secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, a quien le vamos a consultar sobre esta movilización y paro decidida por Hugo Mayano desde el Sindicato de Camioneros. ¿Cómo le va, Rodríguez? Roberto Caballero y Agustina Díaz los saludan desde la tarde de la radio pública. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, queríamos conocer su opinión y sus reflexiones alrededor de este paro y movilización convocado por Hugo Moyano a Plaza de Mayo. Cómo no, nosotros ya hemos fijado posición como entidad gremial de no adherir en absoluto a este paro y movilización, porque consideramos que podemos estar de acuerdo con parte de esa agenda que se está reivindicando, pero en realidad consideramos y hemos evaluado que esconde otras intenciones, una intencionalidad netamente de oposición política, que no es el rol que debe cumplir la Confederación General del Trabajo. Por eso nosotros no adherimos y, por supuesto, además, vamos a continuar reivindicando lo que significa el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o el concepto de universalizar las asignaciones familiares, y esperemos, por supuesto, que todo eso pueda ser canalizado dentro de lo que significa una democracia a partir de un espacio negocial con el gobierno. Así que en ese sentido no nos vamos a apartar de esta tesitura. ¿Por qué cree que Moyano decidió este paro? Mire, creo que, como digo, que ya lo hemos, además esto fue parte de lo que significó la crisis en la CGT. Exacto. Veníamos arrastrándolo hace tiempo ya el tema, desde el año pasado tal vez se fue incrementando en una suerte de espacios que nada tenían que ver con lo que significa la propia realidad gremial. Es decir, se fue tomando a la CGT como una posesión personal con algún grupo de allegados y llevándola a un terreno estrictamente político, y que, digamos, esto tiene que ver, por ejemplo, con el anuncio de colocar el compañero de fórmula en ese momento de la Presidenta de la República, de hablar de un número determinado o de imponer un número determinado de diputados, del vicegobernador de la provincia. O sea, había toda una cuestión que además tampoco se hacía en forma abierta o era una decisión del movimiento sindical en su conjunto, era una decisión muy sectorizada. Y esto se fue agravando con un lenguaje cada vez más agresivo, cada vez más subido de tono, y desembocó incluso en los acontecimientos de la semana pasada con un paro exabrupto de parte de una actividad como son los compañeros camioneros, que estaban en plena negociación paritaria, cosa que indudablemente nos extrañó demasiado, y que además tiene que ver con un cierre de paritaria que terminó en los porcentuales de que prácticamente cerraron casi todas las actividades que ya definieron sus convenciones colectivas. Tras cartón quitado se plantea un paro nacional con movilización a la Plaza de Mayo, nos parece totalmente fuera de lógica de lo que significa, en todo caso, defender las reivindicaciones de los trabajadores con un criterio de cierto equilibrio. Estamos hablando, de una etapa donde hay muchas dificultades de todo tipo, dificultades no solamente locales, sino un marco mundial y regional muy delicado. O sea, donde el dirigente tiene una prudencia, tiene una responsabilidad que cumplir. Así que por esto me parece que se ha llegado a una situación donde no tiene posibilidades de reconstruirse así el movimiento sindical, digamos. A ver, ustedes tienen muchos años en el sindicalismo, ¿no? Y la verdad es lo que yo me pregunto es por qué Moyano con Néstor Kirchner se llevaba bien y con Cristina no. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? No sé, sinceramente, qué cuestión despertó una suerte de cambio tan profundo, pero de cualquier manera, realmente, porque, bueno, por supuesto, el estilo de Néstor Kirchner era uno, el estilo de Cristina es otro, pero el modelo es el mismo, o por lo menos va generando una respuesta hacia una realidad que no ha variado, más allá, por supuesto, de la variación de la etapa. Pero no hay un cambio que Cristina, hizo una política diametralmente opuesta a la de Néstor, ni mucho menos. Por eso es muy sintomático este cambio de actitud de Moyano. Y vuelvo a insistir, nosotros lo hemos ya catalogado en varias oportunidades como un cambio que tiene que ver con una aspiración política, pero que jamás puede hacerlo a partir de utilizar la CGT. La CGT no es un resorte de agrupamiento político, ni para ser opositor ni para ser oficialista. La CGT tiene que mantener su autonomía y, en todo caso, exclusivamente reordenarse como poder gremial de la Argentina. Este es el rol de la CGT. Entonces, todo esto que lo deformó lo está llevando a una serie de situaciones negativas que después van a ser más difíciles reconstruirlas, porque en algún momento se reconstruirán, por supuesto, pero de alguna forma está llevando a situaciones de divisiones, de enfrentamientos que podría haber sido innecesario si hubiese un mínimo de grandeza. Rodríguez, ¿y qué cree que va a pasar en esas elecciones de la CGT del próximo 12 de julio? ¿Que se va a quebrar la CGT? ¿Cómo está viendo lo que puede ser que pase? Mire, el movimiento obrero ya está, en cierta forma, dividido. De cualquier manera, hay que ver si el Congreso del 12, nosotros lo hemos impugnado porque consideramos que no es legal, que ha sido convocado en una reunión de Consejo Directivo sin quórum. Entonces, esto no es tampoco una situación menor. El Congreso debe prepararse bajo consenso primero. Desde el punto de vista político, un Congreso se tiene que preparar y se tiene que convocar con el consenso mayoritario del movimiento sindical, y por otra parte, debe encerrar legalidad y legitimidad. Si esto desde entrada de este movimiento no existe, indudablemente no vamos a ningún congreso. O sea, vuelvo a insistir, la legitimidad de un congreso lo dan estrictamente su número de congresales convocados por consenso y de común acuerdo, no porque alguien lo decide. La última de mi parte, Rodríguez, tiene que ver con el día jueves, ¿no? Posterior a esta movilización a Plaza de Mayo. ¿Qué cree que va a cambiar en el movimiento obrero, en el país? ¿Qué va a pasar con Moyano? El movimiento obrero ya está decidido, está juntando indudablemente todos los que estamos en desacuerdo con este tipo de manejo de la CGT, se está aglutinando a pesar de sus diferentes matices, etcétera, en un espacio amplio, y por supuesto está logrando la mayoría, y a partir de esa realidad, esa mayoría puede verdaderamente obtener entonces la convocatoria legal a un Congreso Confederal. Mi visión de esta jugada del miércoles es que realmente va a ser totalmente traída de los pelos, es decir, el paro va a ser muy parcializado, posiblemente suscrito a un mínimo número de actividades, pero no va a haber un paro nacional. Y por otra parte, me parece que va a ser una convocatoria muy heterogénea que empieza y termina el miércoles. Después eso no tiene ningún contenido ni tiene un eje realmente importante como para que pueda luego trascender en el tiempo. Andrés Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación con la Radio Pública. Muy amable a ustedes. Les mando un abrazo. Era el secretario general de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, hablando, bueno, dándonos su opinión sobre esta movilización del miércoles. Tampoco convoca y tampoco está de acuerdo, y plantea que incluso hay un numeroso grupo de sindicatos que ya han decidido no participar de una CGT liderada por Hugo Moyano. Robert, te quiero preguntar algo. Cuando Moyano hace esta declaración y dice, si la presidenta modifica el mínimo no imponible, yo me bajo de las elecciones de la CGT. ¿Por qué te parece que lo hace? ¿Porque sabe que la presidenta no va a tomar ninguna decisión previo a esas elecciones? Y por supuesto, yo creo que en realidad el gobierno tenía pensado modificar el impuesto a las ganancias, pero de modo posterior a lo que iba a ser el congreso de CGT. Es evidente que Cristina Kirchner no quiere a Hugo Moyano al frente de la CGT, y es evidente también que no quiere pelearse con el movimiento obrero. Digo, no ha sido este un gobierno que se haya peleado con el movimiento obrero, y generalmente estas recomposiciones alrededor del mínimo no imponible de ganancias se han ido modificando, pero también con unos tiempos que son los tiempos de administración. Entonces, en un punto de financiar, como algunos pretendían, en los primeros meses del año al gobierno, en un año crítico en términos económicos, no estaba en los planes de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que creo que Moyano hace es pedir algo que sabes que no te van a dar. Claro. Con lo cual ratificás tu enojo y de alguna manera justificás la decisión y que el tomaste. Paro, claro. Tal cual. 7:00 p.m, nos vamos a las noticias cuando volvemos el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 3 décimas, humedad de 73%. En La Quiaca, la temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 9%. Un senador paraguayo acusó a la derecha y algunos medios de comunicación de impulsar el golpe en ese país. El senador paraguayo Sixto Pereira, quien votara en contra de la destitución del presidente Fernando Lugo, aseguró en conferencia de prensa llevada a cabo hoy en el Salón Ilia de la Cámara Alta que lo que tuvo lugar en su país fue un golpe político perpetrado por la derecha con el aval de los principales medios de comunicación. Escuchamos. Su país es un monopolio de los medios de comunicación en manos de los empresarios que tiene su interés económico e ideológico, está emitido ideológico también. Y lastimosamente no responden a lo que significa la democratización de la comunicación para garantizar como derecho humano fundamental que la ciudadanía tenga información precisa y pueda formar sus opiniones. En general, los intereses que no quieren recuperar ni ser parte importante dentro de la recuperación institucional del Estado lo utilizan los medios de comunicación para generar opiniones, posicionamiento en los medios comerciales de comunicación. El senador paraguayo Sixto Pereira fue recibido y acompañado por el senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Comenzó la vigilia a 10 años de la masacre de Avellaneda. Organizaciones políticas y sociales comenzaron una vigilia a 10 años de la muerte de Maximiliano Costetti y Darío Santillán. La realizan frente a la estación de Avellaneda, en donde a las 12 de la noche realizarán una marcha de antorchas hacia el puente donde asesinaron a Costetti y Santillán. El padre de Darío, Alberto, esto decía sobre la responsabilidad de los autores políticos del crimen. 10 años de impunidad, 10 años en lo que realmente nosotros veníamos señalando, respecto a la justicia haga algo respecto a los responsables políticos, que se darán la causa a los graduados, desmandados y por los demás, archivar la causa. Y la justicia no opera de esa manera, liberando prácticamente a Pañete y a Costa. Lo sacan de lugares por sí, en la casa en la cual tenemos un régimen, en la cual tenía la puerta abierta a las 24 horas, y tenía un patio para hacer gimnasia, para lo que quieran. Lo sacan de ese lugar y lo llevan a Varadero. Las organizaciones políticas y sociales realizan actividades culturales en la estación de Avellaneda y durante la noche van a montar un recital con artistas populares. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. fiscal vincula a exmilitares con los vuelos de la muerte en Mar del Plata. Se trata de los exmilitares Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Becchio. La vinculación fue realizada por el fiscal federal Daniel Adler en el contexto de los alegatos en el juicio que se lleva a cabo en esa ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El funcionario judicial apuntó contra Agustoni, jefe en la dictadura de la base aérea Mar del Plata, y contra Becchio, su segundo, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Cueva. El tiempo. En La Quiaca, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 9%, cielo despejado. Y en Capital Federal, la temperatura 10 grados 3 décimas, la humedad 73%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy con Roberto Caballero. Dicen que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. En realidad es un gran acertijo, ¿no?, político, porque contiene dentro de sí mismo el veneno y el antídoto, la derecha y la izquierda. Se dice peronista Scioli, se dice peronista Juan Carlos Romero en Salta, se dice peronista Rodríguez A, se dice peronista Moyano, se dice peronista también el Chino Navarro y se dice peronista Cristina Kirchner. Es evidente que cada uno de los que mencioné tiene una idea propia de lo que es el peronismo. Ahora, cuando uno mira la historia del peronismo, las tensiones permanentes entre lo que fue su fundador, Juan Domingo Perón, y un sector, o el sector sindical, es muy evidente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el peronismo fue un envase de época que llegó a reunir, pudo congregar y articular intereses que eran de gente muy distinta, intereses que eran de radicales, de socialistas, y todo ese proceso, de alguna manera, después se denominó peronismo. Al principio era el Partido Laborista, Cipriano Reyes. Al principio eran los socialistas que se incorporaron rompiendo con el partido de Juan B. Justo. Al principio eran los radicales forjistas que también vieron en Perón un liderazgo posible para emancipar a la sociedad y a la nación. La verdad es que las tensiones fueron muy fuertes, ¿no? Cipriano Reyes terminó, como ustedes saben, y el Partido Laborista terminó fundiéndose en la doble acepción de la palabra, en lo que fue el Partido Único de la Revolución Nacional. En 1949, la Constitución de Arturo Sampaio, para que se den una idea, no contemplaba, y esto alguna vez lo dijo Cristina Kirchner, y es así, el derecho a huelga. También por esas fechas, Evita tuvo unos encontronazos terribles con el sindicato ferroviario, que le inició una huelga a Perón. Evita les decía, no le pueden hacer una huelga a Perón, porque si le hacen una huelga a Perón son los carneros de la oligarquía. Fuertísimo. Fuertísimo. Digo, la tensión siempre fue constante y permanente entre lo que era el ala sindical del movimiento y el ala política del mismo movimiento. Con lo cual, definir qué es el peronismo, mira, hay un peronismo sindical, hay un peronismo político, hay un peronismo feudal en las provincias, pero no hay un solo peronismo. La verdad es que si uno mira en perspectiva, lo único peronista era el conductor, comportación de apellido incluido, y el pueblo, que es una categoría muy vasta y mucho más amplia que el sindicalismo. Hace poco, cuando estuve en La Habana, lo que están descubriendo recién ahora los comunistas cubanos es que hay una categoría posible que se llama pueblo, y que incluye a los trabajadores, pero también incluye un montón de tipos que tienen que generar capital. Esa categoría pueblo no la inventó el peronismo, pero sí la usó. Cuando alguno de estos sectores se arroga la representatividad completa del peronismo, le está chingando. Lo más representativo hoy del peronismo, en mi modesto entender, es la presidenta de la nación, porque es la conductora de un movimiento político, porque viene del linaje partidario, pero a su vez expresa a eso que Perón dijo que era su único heredero, el pueblo. El 54% de los votos de octubre es la máxima expresión democrática de ese pueblo. Con lo cual, si uno tuviese que definir quién es más peronista, o si tuviéramos un peronómetro a mano, empezaría a hacer una jerarquía. Pero tampoco es la intención. Lo que sí es desdramatizar un poco esta idea de que hay un peronismo, que sería el peronismo sindical, que es el único. No, existe el peronismo político también. Y uno puede decir que cuando hablamos de peronismo, es sinónimo, en el imaginario colectivo, de justicia social. Y hay que decir que esa justicia social en los últimos años se estuvo aplicando en la Argentina. Las paritarias han generado prácticamente no el 50-50 que reclamaba, me acuerdo, Hugo Moyano y Néstor Kirchner, juntos, en lo que fue una marcha de antorchas a la CGT en homenaje a Evita un 26 de julio. Pero si uno mira los números detenidamente de lo que fue el regreso de las paritarias hasta ahora, el reparto de la torta general, hoy prácticamente el movimiento obrero tiene un 40%. Falta para el 50-50. Pero hay algo que hay que decir. Este gobierno no fue regresivo, no es que le siguió sacando a los laburantes. Este gobierno le dio a los trabajadores. ¿Por qué? Porque en la concepción del pueblo está incluido también el movimiento obrero. Alguna vez se dijo, bueno, esta es la columna vertebral. Sí, en realidad todos han querido sumar una columna vertebral. Onganía con Bandor también quiso sumar una columna vertebral. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical ha sido y es poderoso en la Argentina. Y la verdad es que la tensión constante entre liderazgos políticos y liderazgos sindicales ha sido la dinámica en la que se desenvolvió este movimiento de carácter nacional. ¿Qué va a suceder el miércoles? Seguramente Moyano va a llevar mucha gente a la plaza. Yo sé que algunos me están escuchando y dicen, no, ¿cómo? Yo creo que va a llevar mucha gente. Generalmente el gremio de camioneros mueve entre el 5 y el 10% de sus afiliados, que son 200.000. Y creo también que hay un montón de gente que va a estar de acuerdo, aún en las consignas, de que el salario no es ganancia. Y bueno, va a participar de alguna manera. Es más, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso. Quizá lo que está en discusión es si a este gobierno hay que hacerle un paro. Como Evita se lo planteaba a los ferroviarios, o como Sampaio dejó por escrito en la constitución más progresista que tuvo la Argentina. Por supuesto, esto para charlar muchísimo más. Es profundísimo. Los que no entienden de qué trata el peronismo jamás lo van a entender. Pero sobre todo, digo, si no les interesa saberlo o comprenderlo, les va a costar un poco más. El peronismo tiene facetas realmente complejas. Los liderazgos políticos dentro del peronismo son de acuerdo a cómo va la historia. El peronismo cabalga la historia. No es un partido dogmático, es un partido doctrinario. Y en ese punto yo creo, y esta es una opinión, por supuesto, personal, y con esto quiero terminar, que el paro de este miércoles, de Hugo Moyano, es un paro, si se quiere, político, ¿sí?, que expresa a la rama sindical o a un pedazo de la rama sindical del peronismo. Pero yo creo que hay una porción muy importante, y diría, me atrevo a decir, mayoritaria del peronismo, que este miércoles no va a estar en la plaza. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:11. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Especiales de música para comenzar. Presenta a Mariquena Monti con sus más grandes éxitos. La gran intérprete y su estilo intimista en un show deslumbrante. El sábado 30 de junio a las 19 en el auditorio de nuestra radio. Conducción Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Los esperamos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:13, seguimos con el programa US. Dale, bueno, vamos a compartir, si te parece, Robert, un comunicado que emitió la CGT respecto de las adhesiones mediáticas a esta marcha, ¿no? Que están convocando a partir de camioneros para... ¡Adelante, radicales! ¿Qué pasó? ¡Adelante, ¿otra vez? Princesa! Yo pensé que era una grabación. No, ¿qué pasó? ¡No! El doctor Alzogara. ¡Debe ser un hincha de Arsenal! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Cómo Irigoyen y Alzogaray? ¿Qué me mezcla usted? Bueno, cada una canta lo que quiere. Usted lo acaba de decir. Cada una tiene un libreto para ser peronista o para ser gorila. Yo modifico lo que quiero, mi amor. Si Moyano modifica lo que quiere, yo modifico lo que quiero. Punto. Ahora, ¿me explica punto, cómo se metió no de vuelta discuto, acá no usted? Discuto. Telma. Pero, caballero, Nancy. Caballero, usted bueno, acaba son de dos. Explicar ¿qué? Todo el peronismo. ¿Cómo se le puede pasar el detalle? A ver, ¿cuál? Lo lindo que ya pasó no escucharlo, ¿vio, caballero? Ya habla sola, derecho. Ay, cállese, Horacio, cállese, sí, claro. Por favor, explicando lo de la princesa valiente, que es un cambio de género como este caballero, eso, por favor, le están distorsionando la cabeza a los chicos. Caballero, lo único que había que entender era el error ortográfico, el error histórico que cometieron, el error más grande con la pintada que ella se acuerda, Perón, Evita, la patria socialista. Sí. Era Perón, coma, Evita la patria socialista, mi amor. Se equivocaron todos, mi vida. ¿Cómo me puede decir una cosa así, caballero? Que este hombre va a convocar mucha gente a la plaza. Por favor, mi amor. ¿A usted le parece que no? Me va a llevar gente, por supuesto, pero usted dijo gente, no dijo negro, dijo gente. ¿Vale? La boca. ¿Cómo la dejan sale entrar, con en una serio? Cacerola, caballero. Nancy, Nancy, discúlpeme, sí, va a ser sí, que nos llamen del INADI diciendo esas cosas. Ay, ¿por qué no del INADI? Que acaso sea de por favor, yo estoy escribiendo la situación. Este hombre nos ha explicado la historia del peronismo en 20 minutos. No me haga el faqueo por teléfono, ¿eh? No me haga el faqueo por teléfono porque la estoy mirando, ¿eh? Con esto del Skype la estoy mirando. No, caballero, si usted está nervioso por el fútbol argentino, no se la agarre con el peronismo, caballero, por favor, se lo pido. Por favor, chicos, ¿cómo están ahí? ¿Están agobiados? Sí. No, estamos bien. Estábamos bien hasta que llegó usted. Ay, ¿por qué? Pero integrémonos, caballero. Yo lo noto muy lejos de mí. Muy lejos del pueblo, muy lejos de la cacerola. Usted está haciendo un programa muy parcial. Hagámonos amigos, caballero. Yo lo escucho todas las tardes. Nancy, soy Lucía. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Lucía? Bien. Al fin una persona como ay, yo. ¿Cómo sí. estás? Bien. ¿Cómo te cayó lo del golpe en Paraguay, Nancy? Porque me imagino que tendrás posición tomada. Brutal, la primera noticia en Latinoamérica como la gente, mi amor. Aparte, no sé si viste la primera medida de gobierno que tomó este presidente. No, ¿cuál fue? Un bombonazo echó a patadas a todos los del canal público, obviamente, como hay que hacer. Sí. Cuando llegue Mauricio, bueno, hacemos lo mismo con ustedes. Dice, facilísimo, mi vida, facilísimo. Ya tenemos un parripollo ahí. ¿Qué es eso que suena por ahí atrás? ¿Cómo? ¿Qué es lo que suena por ahí atrás? ¿Una paloma? ¿Que se está comiendo una paloma? ¿Un búho? ¿Qué tiene? ¿Hola? ¿Qué tiene? Yo no tengo nada, mi amor. ¿Qué es eso que suena ahí atrás? En mi casa, sí. En mi barrio, preparando las cacerolas. ¿Preparando la cacerola? Pero por supuesto, preparo las cacerolas todos los días, caballero. Yo tengo una batería de ese nueva para salir, porque algo hay que hacer. Y con respecto Nancy. A Paraguay, estoy fascinada. Nancy, se nota que está fascinada. Nancy, vamos, decime una cosa, ¿estuviste con tu marido este domingo disfrutando del fútbol para todos? No, mi amor, ¿no? Yo disfruto más del fútbol. ¿Con el Deco? Con está bien, sabía. No, que va a estar viendo fútbol. Sí, está, ¿no? Tiene menos, pero tiene menos fútbol que, ¿sabes qué? Nos vamos, porque ya está. La caballero, corta. Sí. Caballero. Pídale técnica. Pídale el plan de amistad. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Buenas noches, soy Lucía de San Miguel. Moyano no debe hacer el acto en Plaza de Mayo. La plaza es de los trabajadores. Que lo haga en la rural junto con sus socios. Y con toda la oligarquía traidora. ¿Otro? Hola, caballeros. Qué hermoso haber escuchado a Barbey. Qué lindo. Un hombre que la tiene clara. Y en cuanto a los otros, desbarrancaron. ¿Pero sabe por qué desbarrancaron? Porque la eficiencia que tiene la presidenta les duele. Les molesta. Entonces este hombre que se equivoca, bueno, se va a arrepentir algún día porque el daño se lo hacen a todos. Angelina, que los quiere y los escucha todas las tardes. Qué lindo, un beso grande. Arena, ¿en el Facebook tenemos? Hay muchos, muchos mensajes y saludos por aquí. Dice Álvaro Emí Presáis, Roberto Amigas, bueno, medir fuerzas en estos momentos es ingenuo o malintencionado. No sé si la relación con Néstor era mejor. El 54% quiere que sea esta la postura contra la prepotencia y la extorsión y manda abrazos. Hay otro por ahí, mira, a ver. A ver. Estaba leyendo recién. Uno de María Laura Rodríguez. Sí, yo soy del 54%, que por otra parte no es fijo. Por lo tanto, no vale como argumento permanente como lo suelen usar. Y no pertenezco a la CGT. Por lo tanto, este conflicto se lo reprocho a la presidenta, de quien espero que siendo peronista no se enfrente con el movimiento obrero, aunque no le guste el representante que eligen. Ella dijo que no al pedido de participación obrera en las ganancias. Ella no fue a aquel acto en la 9 de julio. Ella, a la semana de ese acto, en un discurso en José C. Paz, se tiró en contra Moyano. Ella decide sacar a todos los candidatos moyanistas, correr a Moyano o demostrar control del movimiento obrero y ley antiterrorismo. Terrorismo. Sí, son gestos complementarios que satisfacen a quienes nos permiten pertenecer al G20. Bueno, acá leemos todos los mensajes. Otro más, dale. Cualquier trabajador, caballero, que vaya a Plaza de Mayo el miércoles es porque no tiene memoria. Parece que los argentinos vamos a perder la memoria. Pero yo no creo que todos perdamos la memoria. Bien, tenemos otro más. Dale. Caballero, equipo, buenas tardes. Yo estimo que en este momento los miembros plenos del Mercosur debieran actuar en forma urgente y permitir la admisión de los asociados como Venezuela y compañía. ¿Por qué esta gente va a llamar a comicios adelantados cuando se vea acercado? Un abrazo, Antonio de Serina. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos los oyentes que se comunican. Y estábamos, antes de que interviniera esta chica cordobesa, sí, estábamos tratando de leer un comunicado que sacó la CGT hace muy poquito nomás. Estaba fresquito, ¿no, Agus? Exactamente. Dice, se refiere a las adhesiones mediáticas a la marcha, seguramente a todos aquellos que no pertenecen a la CGT y que han dicho que se suman a este reclamo que están haciendo para el día jueves, la movilización a Plaza de Mayo para el día miércoles. Los argentinos no deben dejarse confundir por las adhesiones mediáticas, dice el comunicado que emitió la CGT, de quienes jamás se han preocupado por los derechos de los trabajadores. Seguramente está refiriéndose a adhesiones como, por ejemplo, la de Cecilia Pando, ¿no? Que han dicho que había que acompañar a Moyano en este reclamo. Dice también, son reacciones oportunistas y desesperadas de sectores que no son una opción política real en nuestro país. En esto hay que ser categóricos, de ningún modo las intenciones de estos sectores marginales representan el espíritu de la masiva movilización convocada para el próximo miércoles a Plaza de Mayo. La fuerza social que se va a movilizar es obrera y como tal adhiere al proyecto nacional en la medida en que el mismo no se aleje del camino recorrido a partir del 2003, es uno de los párrafos que dice este comunicado que acaba de emitir la CGT. Bueno. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Ay, Roberto. Dígame. A mí me gusta agarrar la ruta. ¿Por dónde la agarra? Y la agarré, la ruta 2, acceso sudoeste, cómo me gusta, mire, cómo me gusta el viaje en sí mismo, tomar mate en un auto, ver el atardecer, el cielo que cae colorado y llegar a Balcarce. Qué lindo. Qué maravilla, qué lindo. La serranía. Un goce ¿cuántos total, kilómetros repito, a Balcarce? 400 kilómetros, más bien, o menos, bien. Y se va divinamente, y bueno, fuimos a la Feria del Libro de Balcarce, la undécima. Yo debo decir, me encanta ir a las ferias del libro de todas partes, Roberto. Y además lo hacen con gran esfuerzo. ¿Va a comprar libros o lo va a...? No, yo voy a intervenir ahí, a hacer relaciones públicas, a presentar cosas, usted sabe, Roberto. Bueno, la gente de Balcarce, un agradecimiento enorme al intendente, que se llama Echeverría, no es el intendente Echeverría. Saludos, sino que Echeverría. Sí. A Jorge Poggioli, que es el secretario de Turismo. Poggioli, un abrazo. A Rodrigo Pando, que es de Cultura. No tiene nada que ver con la Pando. Bueno, ya Rodrigo. Sé la cara que me puso. Bueno, la verdad que una cosa extraordinaria. Fuimos un montón de gente. Yo fui con Francisco Pestana, que es un gran investigador, un hombre del pensamiento nacional. Está por ahí en el Dorrego dando vuelta. Sí, sí. Bueno, presentamos la película Evita. Después estuvo Julia Mengolini con Jorge Dorio. Hernán Brienza tenía que venir, pero no vino. ¿En serio? Porque estaba con River, ¿no? No sé qué le pasaba. Claro. Bueno, claro, a River lo escuchamos. Después llegó Juan Sasturain con toda esa banda maravillosa de gente de la historieta. Así que bueno, fue una fiesta estrepitosa. Roberto, sí, ¿De qué se ríe? No, el adjetivo estrepitoso para una fiesta de esta, de una feria del libro. Una fiesta estrepitosa, fue rarísimo, se ve. A mí me gusta. No, pero eso lo hace singular, Eso lo hace singular usted. Gracias, Roberto. Yo, por supuesto, a la mañana me levanté, ese frescor, ver la sierra ahí, y me fui al museo Fangio. Ah, mire usted. ¿Sabe que ahí está el museo Fangio? Porque por dicen supuesto. Que el más famoso es Fangio. Pero, ¿sabe qué? Cobran la entrada un poco cara. Ya que estoy, que tengo un medio de comunicación, le digo a los muchachos del Museo Fangio. ¿Cuánto le cobran? 40 pesos. Yo la vi así toda, la estructura y demás, pero me parece un poco excesivo, ¿no? Bueno, hay dos cosas en Balcarce que son fundamentales, Roberto. ¿La papa? Una es Juan Manuel Fangio y la otra es el postre Balcarce. Ah, cierto, no la papa. Entonces, yo estoy acá con una investigación sobre un estudio caso, pero sesudísimo, del postre Balcarce, que lo hizo un equipo docente del curso de sistemas agroalimentarios. ¿En serio es eso? Pero no, esto es en serio, mire, lo está viendo, sistemas agroalimentarios localizados. El caso del postre de Balcarce. Sabe que lo dice de verdad. Pero lo digo de verdad. Tiene acá un libro. Pero por supuesto, porque esto tiene que ver con el hacer, la tradición y el territorio. Yo no me va. ¿Usted qué se cree? ¿Que un postre, que un alfajor no tienen historia? Ya le demostré la historia que tiene. ¿Y qué dice ese estudio? Yo pensé que era de Mar del Plata, el postre de Balcarce. No, esos lo chorearon. Mejor dicho, ¿sí? lo compraron. Se lo voy a hacer, mire, rapidísimo, se lo voy a contar. El postre de Balcarce es una derivación del imperial ruso. Mire usted. Sí, por supuesto, siempre hay un confitero italiano en estos lugares, Roberto. Que hace la adaptación, hace un cover, digamos. Este era Cayetano Brena, que llevó el postre imperial ruso. En esa confitería trabajaba otro señor que se llamaba Guillermo Talú, muy joven. Sí, lo conocí. Que en el año 1933 hace una versión distinta del imperial ruso. Entonces, ¿qué hace? Le digo, chicas, la receta ya del postre de Balcarce, pío nono, sí. Dulce de leche muy bueno, en calidad, merengue extraordinario, y en esa época se usaba un poco de praliné y castañas. Qué rico el praliné. Hecho marrón glacé. Como ahora eso está muy caro, lo han sustituido en algunos casos por batatitas en almíbar. ¿No lleva whisky también? Sí. Si usted quiere un licor, un poquito de licor. Un poquito de licor. Bueno, este es el postre Balcarce con la marca Fuego y demás. Se hizo tan popular, que lo llevaron a Mar del Plata y a Buenos Aires en camiones frigoríficos, le digo, porque no aguanta, porque es crema natural de verdad, claro. Roberto, que ahí esperaban, el primer distribuidor fue otro italiano, en el restaurante Ibero Napoli de Mar del Plata, y decía, llega el postre de Balcarce, lo llamaron el postre de Balcarce, ¿me entiende? Ahora, este señor Talú tuvo algún conflicto con el hermano, y algunos quebrantos financieros, por lo cual, ¿qué hizo? Vendió la marca. ¿A quién? A Mamone. ¿Quién? A un señor inmobiliario de Mar del Plata que vio el negocio y se lo vendió. Y este señor lo bautizó con postre Balcarce. La diferencia con el tradicional es importante, que me perdone la gente de los postres Balcarce, con todo respeto. Sobre todo porque acabamos de perder un anunciante que nunca iba a venir. Por suerte no somos una radio comercial, con lo cual no tenemos ningún inconveniente. No, pero es cierto, Roberto, yo acabo de recuperar en Balcarce el verdadero sabor de ese postre que yo devoraba siendo pequeña. Y es mucho llegaba mejor, a la Jockey Club. Pero te ponen crema sintética, y esto tiene que tener una crema de leche de primera calidad. Digo, yo recorrí todas las confiterías que tenían postre en Balcarce. La confitería Como Antes, la Jockey Club, la de Sabores de la Sierra, todo. Hice un control de calidad de todos. ¿Y? La mejor es la de Como Antes, porque ahí trabajó Talú. Bueno. Me deja con hambre ahora. Bueno, basta. Adelante el postre Balcarce, que viva el postre Balcarce. Y no se pierdan, no se pierdan la fiesta del postre en Balcarce del 20 de julio al 22 de julio. Daremos más información acercándonos a la fecha, Roberto. Tengo la mente confundida. Vicente. Bueno, vamos a hablar de la Copa Libertadores de América, que indudablemente tiene en vilo a las dos hinchadas más numerosas de Sudamérica, podemos decir, ¿no? Boca Juniors, la mitad más uno en la Argentina, y el Corinthians. Las dos, se denominan las dos hinchadas como la número 12, porque aquí la número 12, todos sabemos, es Boca. Sí. En Brasil, el Corinthians y su hinchada se denominan la camisa 12, porque también tiene una afición espectacular, más de 50 millones de hinchas, es el equipo más popular del San Pablo. Qué lindo, dice el afición. Chimao, como le dicen. La afición. La torcida. La torcida. Sí. Bueno, Boca-Corinthians indudablemente va a ser una final de millones. En esta oportunidad, el partido de ida se va a jugar en la Bombonera, que finalmente no va a ser clausurada. Vamos a ver si lo que hacen es, como hicieron el domingo en River, la Secretaría de Seguridad, que es clausurar solamente una de las tribunas. En este caso sería la segunda bandeja que da Casa Amarilla, donde tradicionalmente va la barra brava de Boca. Todavía esto no está decidido. El partido va a comenzar 21:50, va a arbitrar Enrique Osés de Gile. Y a propósito de este partido que se juega el miércoles, el día de la convocatoria a la movilización de Moyano, el presidente Angelici, que es un macrista decidido, no le faltó oportunidad para meter la púa. Dijo, che, ¿no habrá que analizar la suspensión del partido? Cuando la Confederación Sudamericana le dijo, esto es imposible porque los horarios ya están programados, la final está vendida para el mundo entero. Entonces ahí dijo, bueno, yo voy a hacer un acuerdo con UTEDIC para que me permitan la habilitación del estadio. Señor Angelici, UTEDIC no participa de la movilización de Moyano, no es parte del sector sindical de Moyano. Se hizo el vivo Angelici para tratar de llevar agua para el molino macrista, como hace siempre. Lo cierto es que la Bombonera va a estar llena, 2.450 entradas solo le van a dar a los hinchas del Corinthians. El partido se juega el miércoles y va a ser realmente una fiesta. Candidato siempre es Boca, que va por su séptimo título. Pero atención, porque este Corinthians, que no conoce la Copa Libertadores de América, no conoce la obtención de la misma, ha armado un equipo que está invicto y que está decidido también a que sea esta la primera copa para uno de los grandes del fútbol del continente como es Corinthians. Muy bien, Javier, completísimo como siempre. ¿No vamos a las noticias? Vamos, Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas, humedad 81%. Raúl Castro consideró que los golpes de Estado en la región volvieron disfrazados. El presidente de Cuba se refirió así al derrocamiento de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay. El mandatario caribeño señaló que se debe a que los Estados Unidos considera amenazados sus intereses. Por ello, el presidente cubano aseguró que la destitución de Lugo en el Congreso paraguayo no lo tomó por sorpresa. La Cámara Federal decidirá el pedido de excarcelación de Sergio Schocklender. El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo reiteró que no cometió delito penal. Lo hizo al ampliar su declaración indagatoria frente al juez federal Norberto Yarvide un día antes de reclamar su libertad ante la Cámara Federal. El Tribunal de Alzada escuchará mañana su exposición pidiendo la excarcelación que ya obtuvieron su hermano Pablo y el contador Alejandro Godkin, todos acusados de integrar una asociación ilícita. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 8 grados 6 décimas, la humedad 81%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Anticipábamos hace un ratito el tema de Romina Tejerina, su liberación después de haber cumplido dos tercios de la pena por buena conducta. Ustedes saben, ella había sido condenada a 14 años de prisión en un juicio que fue muy cuestionado, su condena también fue muy cuestionada. Su abogado, Fernando Molina, se refería hace un rato a la figura del infanticidio, que me parece que es la primera cuestión que habría que tener en cuenta cuando aparece esta noticia de la liberación de Romina Tejerina, porque si hubiese estado vigente esa figura del Código Penal, que fue retirada del Código Penal tres veces, Romina Tejerina, en lugar de haber estado nueve de los los 14 años presa hubiese podido ser condenada a un máximo de 3 años de prisión, porque la figura del infanticidio es una morigeración de pena, porque justamente lo que contempla es que una mujer puérpera, es decir, cuando atraviesa el periodo posparto y víctima de una violación, que es lo que le pasó a Romina Tejerina, puede tomar decisiones como esa, que por supuesto hay que condenar, pero que se considera bajo un estado psíquico particular y por lo tanto hay una morigeración de la pena. Como esa figura, la última vez que se retiró fue en el año 94 del Código Penal, lo cierto es que Romina Tejerina tuvo que afrontar un juicio por homicidio simple, ¿no? No se pudo contemplar esta posibilidad del infanticidio. Primera cuestión importante, porque todavía está pendiente que la figura del infanticidio sea restablecida para la legislación de nuestro país. La segunda cuestión me parece importante, tiene que ver con la emoción violenta, y acá me agarro de un informe que preparó el suplemento de Página 12, Las 12, justamente la semana pasada, y se referían a que la emoción violenta siempre pareciera que la justicia la da en casos de que cuando hombres cometen hechos de violencia sobre las mujeres. Y esto es absolutamente así. Acá estamos hablando de una chica de 19 años que había sido violada, que parió en el baño de su casa a los 7 meses, que lo que ella relata es que lo que le pasó es que en el momento de parir, después de haber ocultado ese embarazo, vio la cara de su violador en el bebito que acababa de parir, y sin embargo eso no sirvió para que nadie hablara de esa figura de emoción violenta que sí se le acaba de otorgar a Eduardo Vázquez en el caso de asesinato también de quien era su esposa, Wanda Tadei. Así que me parece que esa es una segunda cuestión a mirar respecto de este tipo de juicios y lo que pasa con los hombres y lo que pasa con las mujeres frente a la violencia. Y la tercera, y seguramente la más importante, es que el caso de Romina Tejerina lo que puso sobre el tapete una vez más es la discusión sobre la despenalización del aborto. Si esto hubiese ocurrido hoy, por ejemplo, si Romina Tejerina hoy hubiese sido violada, hay un marco jurídico que lo acaba de dar la Corte Suprema de Justicia que la protege, porque además la provincia de Jujuy adhirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia, todavía no elaboraron un protocolo propio, se están ateniendo al protocolo de la Nación, pero lo que sí podría haber pasado, por supuesto esto no nos garantiza que efectivamente hubiera pasado, pero Romina Tejerina podría haber ido a un hospital a decir que había sido violada y a solicitar la interrupción voluntaria de ese embarazo. Después tendríamos que ver qué pasaría en concreto cuando ella llegara a un hospital, quién la recibiera y si efectivamente hicieran lugar a el acceso a sus derechos o no, digamos. Pero por lo menos hay un marco jurídico que protege a Romina Tejerina y la situación podría haber sido otra hoy. Nos sigue de todos modos teniendo que discutir todavía en el Congreso un proyecto de ley por la despenalización y la legalización del aborto para que estas cosas dejen de pasar. Un caso emblemático, sin duda, que atraviesa varios de los derechos vulnerados de las mujeres a lo largo de la historia. Una chiquita que a los 19 años sufrió lo que sufrió y que casi una década de su vida, entre los 20 y los 30 años, estuvo presa. León Gieco le dedicó una canción. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Telma Luzani, ¿qué te parece si nos vamos a Bolivia? A Bolivia, efectivamente, desde hace 5 días hay protestas de un sector de la policía de baja graduación que ha rodeado prácticamente el Palacio de Gobierno. El presidente Evo Morales dijo que no va a usar las Fuerzas Armadas para reprimir porque considera que esto es un juego de la oposición, una trampa, podríamos decir, porque están buscando un muerto. Esto dijo, la derecha está buscando un muerto. Y también denunció un posible golpe o desestabilización. Pudieron interceptar una comunicación entre los amotinados y un grupo de las autoridades policiales que decían que hay que limpiar al ministro Romero. Se referían al jefe, al ministro de gobierno, Carlos Romero. Se entendía que esto, limpiar, significaba matarlo. De esto es lo que temía Evo Morales. Este motín o esta protesta ha chocado con un sector importante de aymaras que fueron también a la Plaza del Quemado frente al Palacio de Gobierno para defender el gobierno de Evo Morales. Bueno, la policía amotinada, me refiero, tiró gases lacrimógenos y los golpeó duramente. También están por llegar entre mañana y pasado las manifestaciones del Tipni. No sé si recuerdan aquel sector, aquella carretera que se estaba por armar en Bolivia y que muchos campesinos y muchos indígenas se oponían. Bueno, están marchando desde allá y estarían llegando a La Paz entre mañana y pasado. Lo que es cierto es que ya hay mucho rumor de que esta embestida o esta protesta, este levantamiento en Bolivia podría tener que ver, como sucedió en Paraguay, con algún tipo de desestabilización. Incluso el diario Jornal do Brasil no descarta que se esté armando una desestabilización regional para dar aire a lo que se llama el Acuerdo del Pacífico. El Acuerdo Pacífico es entre México, Chile, Colombia y Perú. Sería contra UNASUR, según el Jornal de Brasil, y a favor de este Acuerdo del Pacífico. Y como decían, como comentábamos antes, esto se trataría de un golpe no tradicional. Como ya no hay espacios para los golpes militares, están apareciendo estos golpes, entre comillas, legalizados y escondidos detrás de ciertas protestas. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 70 sillas vacías y la basura llena. Mil luces parpadean. Nadie cambia de acera. Las sombrillas abiertas. Ya no importa nada, Marmurek. Bueno, este es el primer disco en castellano de Marlango. Marlango es en realidad un personaje que crea Tom Waits en una canción hace muchos años. Y Leonard Watling, junto con sus compañeros, decidieron ponerle Marlango precisamente a esta banda. Este es su quinto disco, el primero cantado en castellano. Habitualmente hay una serie de bandas en España que se consideran como independientes, indie, y es desde la época de Franco lo que les quedó es que era que cantaban en inglés. ¿Por qué se cantaba en inglés? Porque era una forma de poder no ser censurados y contar cosas que si no, no se podrían hacer en la España franquista desde la década del 60. El indie ha quedado así, pero Marlango es mucho más que una banda independiente y ha decidido, a partir de la última visita de Leonor Watling a Argentina, que fue con Fito Páez a comer algo y se fueron al piano y Fito le empezó a hablar y le empezó a decir que la verdad que ella tenía una voz muy bonita y que era muy amable y que por qué no cantaba en castellano y se animó. ¿Se la quería levantar? No, para nada. Recordemos que estamos hablando entre familia de artistas, claro, músicos, es una camaradería, es como decir que los periodistas si se sientan a comer con alguien después quieren hacer. No, sucede. No, solo somos amigos. Bien. Nos estamos conociendo. Leonor Watling está en la Argentina junto con Marlango para presentar este disco un día. Me da la impresión de que a vos te gusta la chica. Me gusta desde hace mucho la banda. Digo, para que ustedes lo ubiquen a Leonor. La chica, que la banda. ¿Quién? La chica. La chica te vuelve loco. No, es una mujer casada. Si nos mostró como 17 fotos. Es una mujer casada. Ustedes la pueden ver en Hable con ella de Almodóvar. La pueden ver en Los Crímenes de Oxford. Va a estar tocando el jueves. Es una actuación pequeña la de Hable con ella. Pero es muy importante. La chica que está en coma. La chica que está en coma que al final se despierta. Por eso recuerden, Estación Vicky. Sí, pero tiene muchas más películas. Ha trabajado con Isabel Coixet en los Estados Unidos y demás. ¿Con Isabel? Isabel Coixet. Coixet es buenísima, es una gran directora de cine extraordinaria. La vida secreta de las palabras. Bueno, el secreto de las palabras con Tim Robbins. Yo no voy a mentir, yo no lo conozco. Voy a decir que está no muy conozco. Bien, me parece bien que no mienta, caballero. El jueves, Marlango se presenta en La Trastienda, ahí estaremos. No, sí. Estarás vos. No, vos yo, vas a ir. Yo también quiero ir. Yo voy, seguro, sí, yo voy. Yo también voy. Perfecto. ¿Va a estar Drexler también? No creo, porque Drexler, esto es lo interesante de una familia de músicos. Ella está de gira y él se acaba de ir de la Argentina de gira. Podrían haber parado 10 minutos acá, encontrarse, saludarse. Esa pareja, esa pareja no dura. Sí, dura hace mucho, chicos. Se va a terminar. Viene durando hace mucho. No tanto, porque él se separó de su mujer que era divina. Con Ana Lan. Ana Lan. Qué linda que era. Tenemos que hablar de por ahí está escuchando, Leonor. De Odot, quédate tranquila, nosotros hablamos bien de vos, digo, así en un acto. Bueno, así suena Marla. Con un poquito más de música. Yo tiro a quemar ropa. Me rindo, pero juego. Me despido en la entrada. Todo es tan importante. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Radio Nacional. La radio pública. Radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. Hugo Paredero. Mariana Gil Laborde. Horacio del Prado. Adrián Corol. Francisco Balas. Y Walter Buba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ...7:46... se ha pronunciado el Congreso de la Nación. Nos vamos con nuestro colega Felipe Yapur. Hola, Roberto. Sí, bueno, en la Cámara de Diputados, en el Senado, no sé bien qué es lo que está sucediendo porque tengo que atravesar todavía una puerta. Pero recién acá, en la Cámara de Diputados, fue una sesión muy rápida. Se cantó el himno y después Guillermo Carbona, que es el diputado del Frente para la Victoria, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, leyó el comunicado, una declaración consensuada con el Senado. Y a partir de eso, una vez que terminó la lectura, se votó. Y se cerró la sesión, se levantó la sesión. Ustedes dirán por qué había sido acordado el texto, había sido trabajado entre todos los bloques, y se acordó efectivamente que a partir de esta declaración que se votó, que se aprobó por unanimidad, 167 diputados presentes, un número muy importante si se tiene en cuenta que es un día lunes y que todos los diputados están viniendo desde sus provincias, en general este es el día que regresan a la ciudad de Buenos Aires. Esto fue una sesión que se acordó el viernes pasado, o sea que hubo muy poco tiempo para prepararlo, pero el tema lo ameritaba. En esa declaración se basa fundamentalmente en lo que dice la declaración de Ushuaia del Mercosur con respecto a cuáles son los mecanismos que hay que llevar adelante en cuanto a una interrupción institucional que es como la que está sucediendo en Paraguay. A partir de eso se decidió entre todos los bloques que no hubiera el discurso para cualquier tipo de miradas diferentes. Aquí había una sola posición repudiar el golpe e insistir en la recuperación de la orden institucional, esto es que vuelva Fernando Lugo a ocupar la presidencia del Paraguay. Bien. Y por eso fue absolutamente... Aunque hubo declaraciones, si uno mira, hay algunas declaraciones fuera de acá, de Alfonsín, que hizo desde la provincia de Santa Fe, diciendo de que el gobierno argentino actuó de manera lenta, no apurada como para evitar lo que sucedió en Paraguay. Es medio extraño, si uno lo lee a la declaración, al comunicado de prensa de Ricardo Alfonsín, considera que fue acertada la decisión de los bloques de que no se permitiesen los discursos acá en el recinto, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, Felipe. Sí, porque si no, era como que está pidiendo una intervención que tendríamos que haber invadido, y me parece que Ricardo Alfonsín o lo dijo mal, o alguien escribió mal el comunicado. Argentina además habló en nombre de como presidente pro tempore del Mercosur, o sea, no habló por sí misma. No, claro, pero quiero decir es que la primero que fue muy veloz lo que sucedió en Paraguay, después cuál es la velocidad que tiene que tener el Estado argentino para evitar que suceda una situación en otro Estado, hermano, pero es otro Estado. Hubo una participación, vos sabés muy bien, fueron los cancilleres de UNASUR, hubo reuniones con las fuerzas políticas del Paraguay y no se logró evitar. Esto era una cosa que está pidiendo Alfonsín, que invada el ejército argentino. Me parece que alguien se equivocó en la relación, por lo menos para tener una lectura más benévola de lo que realmente dice ese comunicado de prensa, que por suerte eso no se escuchó en el recinto, gracias al acuerdo que hubo previo de las distintas presidencias de los bloques, de solamente votar la declaración acordada también con el Senado y que no haya discursos. Perfecto, Felipe, te mando un abrazo. Abrazo para todos ustedes, que anden muy bien. Igual, era Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Don Jorge Mancinelli, ¿cómo dice que le va? Bienvenido. Bueno, gracias. Bien, viendo los resultados de la visita a nuestro país del primer ministro de la República Popular China, quien se reunió con la presidenta de la Nación. Y de estas reuniones surgieron dos líneas de trabajo con dos impactos muy fuertes. Una línea de trabajo sobre la economía bilateral chino-argentina y otra línea de trabajo sobre el Mercosur, para lo cual se tuvo una teleconferencia en la que participaron Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, y José Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay. Respecto de la economía bilateral, la presidenta Cristina Fernández de China y el primer ministro chino Wen Jiabao acordaron programas bilaterales en materia de energía, agricultura y transporte. Específicamente en agricultura, suscribieron un plan de acción conjunta para profundizar la cooperación que incluye acuerdos sobre intercambio de recursos genéticos. Ojo con todo esto, porque realmente están apuntando a una proyección de largo plazo. Intercambio de recursos genéticos, biotecnología agrícola, trabajar en forma conjunta. Extensión rural, es decir, enseñar, transmitir los avances tecnológicos a los trabajadores y campesinos y productores agropecuarios. Transferencia de tecnología, y esta es recíproca, China tiene tecnología propia y nosotros tenemos tecnología propia, ¿sí? Investigación científica, lechería, ganadería, pesca, acuicultura y comercio e inversiones agrícolas. Respecto de esto último, acordaron actuar de común acuerdo, ¿sí?, en el ámbito internacional. El otro impacto fue sobre el Mercosur, y sobre el Mercosur la presidenta de la Nación fue realmente muy clara en la definición de esta vinculación. Dijo que la vinculación del Mercosur con China es una oportunidad histórica para el mercado regional. Y anunció, sí, que en esta nueva vinculación, sí, Lo que está buscando y encontrando el Mercosur es una salida frente a la crisis que sufren las dos principales economías del planeta, que son Europa y Estados Unidos. El primer ministro chino, por su parte, dijo que frente a la crisis financiera internacional, coincidiendo con esta definición de la presidenta argentina, China está dispuesta a celebrar un diálogo con los cancilleres del Mercosur y de esta manera coordinar nuestros intereses. Dilma, por su parte, dijo que para Brasil es indiscutible la prioridad que le damos a la relación con China. No le estamos dando prioridad a la relación ni con Estados Unidos ni con Europa. Y agregó que sabemos que hay una crisis de mercados en Europa y Estados Unidos que tienen su potencial comprometido y su población está perdiendo ingresos. Esta visita del primer ministro chino a la Argentina tiene una enorme importancia porque la economía interna de la Argentina, que ha sido hasta ahora la base de sustentación de nuestro modelo de funcionamiento, de empleo, de creación de empleo, va a pasar a integrar al Mercosur de una manera mucho más potente y va a pasar a integrar la relación con China, lo cual le está dando una dimensión mundial que hay que comenzar a pensar y que exige pensar en otros términos las relaciones bilaterales en términos regionales y la relación con China. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Cortitas dos. Scioli acaba de criticar tibiamente el paro de Moyano. Este es un momento de colaborar y no de enfrentar, dijo el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Y una importante, la Corte de Estados Unidos pidió levantar un embargo por 100 millones de dólares contra la Argentina, que estaba, bueno... De fondos buitres, digamos, contra el Banco Central de la República Argentina. Seguramente estas dos cositas mañana van a estar siendo tapa, o noticias o temas de tapa de los diarios. Doña Lucía Capozzo. Acá estoy, Roberto. Sí, estábamos comiendo el Balcarce. Tengo la boca empastada. No, bueno, pero ahora vamos a la política internacional. Ahora vamos a la política internacional. Vamos a la cosa seria. De la gastronomía al orbe. Es que aprovecha ahora que se fue Telma. Claro, dale, ahora que se fue Telma puedo hablar serenamente. Cerruchala tranquila, claro, dale. Exactamente. Roberto, usted sabe que las elecciones en los Estados Unidos siempre son un semillero de escándalos, Roberto. Sí. Impresionante. ¿Cuándo no aparece la becaria? La becaria. Sí. Aparece un salón oval, el candidato, todos los muertos en el placar, el candidato en el yacht con una chica que no debía, aparece el gobernador diciendo, fumando sí, marihuana, querida, soy gay, aparece Schwarzenegger con un hijo natural, son casi personas todos, ¿no? Pero claro, pero son excesivos los la hija adolescente de Sarah Palin después de embarazada, embarazada. Qué barbaridad. Siempre son como una telenovela. Que no sabe nada, no, eso no. Claro. Eso no importa. Exacto. Son como una telenovela. Y bueno, ya empezaron ahora a hacerle la vida imposible a Mitt Romney, que es el candidato posta republicano, un señor millonario, que fue gobernador de Massachusetts. ¿Quiere contra? Sí. Un prohombre de la cultura. No, un caballo. ¿Cómo un caballo? ¿Usted qué hizo Romney con el caballo? Se comía un caballo, no, en el sentido más amplio. Roberto, búsquelo. Roberto, ya se acabaron las amantes, se acabaron los gays, se acabaron los porros, se acabó todo. Ahora, empezaron con él ya a echarle flit, porque en el año 83 él llevó a un perrito, un Irish Setter. Qué lindo. Seamus, lo llevó arriba en el techo del auto. Crueldad animal. No. Sí. Crueldad animal. Y el perrito se sintió tan mal que él dice, sí, no, él arriba tenía una casita, sí, tenía una cuchita. Porque lo dijo el psicólogo del perro. Sí, eso. Que le agarró diarrea. Yo no sé si la habrá, perdón, hecho la diarrea arriba de la cabeza. ¿En serio? Claro. Ajá. Bueno, el tema es que ya esto, el tema es que ya esto cayó pésimo. Sí, obvio, ¿no? Obvio. Que llevar al perrito así es prácticamente condenarlo al homicidio, al perricidio. Sí. Perricidio. Pero no. Ahora es el caballo de la mujer, ojo, Rafalca. Bueno, ¿acaba de dar un neologismo el perricidio? Sí. Va a hablar. Bueno, el Rafalca. ¿Por qué se la agarran con el caballo? Porque este caballo sí. se va a presentar en las Olimpiadas en una especialidad de lo más fifí, super snob.